eran tan unidos que iban al baño sin soltarse de las manos. Tenían un dolor en el pecho que les estaba causando daño. El doctor dijo, es el afecho que les estaba tapando el caño. Debutemos, dijo el menor, con apenas 31 primaveras. Si seguimos alegrándonos solos, quedaremos como una calavera. Ajá. Piedra, papel o tijera, vamos a ver quién entra en la primera. Piedra, papel o tijera, no te olvides que el nene llora afuera. Decían caramelo gomita porque no tenía papeles. No. Y se fueron a buscar una chica que revoleara la cartera. Era la hija del gomero, maldita la gomera. Ajá, ajá. Piedra, papel o tijera, que no regule el gomín, maldita la gomera. Piedra, papel o tijera, pirola, alcanzame la llave, que pito la re cualquiera. Ajá, ajá. Y yo, sí, sí. Si querés te arrimo el gato. Después de un tiempo largo, varios veranos, presente Martita, creyale con su hermano. Rescátense, dijo ella, y no se hagan los tarados. Ya ese regalito no me lo hicieron los reyes magos. Ajá. Piedra, papel o tijera, quien se hace cargo del hijo de Martita la gomera. Piedra, papel o tijera, decidieron de común acuerdo que se quede con la abuela. Ajá, ajá. En la guitarra del número uno. Ahora sí que nos deja mal como todo Chirola. Cosas. ¿Y vos qué pensás, Chirola? Vieja tramposa.